olvidan y no tan fácil se desecha el sentimiento. Yo no he podido perdonar lo que me hiciste, pero dejarte ni amar tampoco puedo. No hay consejo que me sirva, no es que no quiera, la verdad es que no puedo. Todas las noches pido a Dios en olvidarte, pero parece que le llamo a tu recuerdo. De las dos en adelante me empieza a doler el alma, pues ya estaba acostumbrada a tenerte aquí en mi cama. De las dos en adelante se despierta este deseo, me dan ganas de buscarte, pues me muero por un beso. De las dos en adelante es cuando me quema el frío, y hasta pienso en perdonarte con tal de que estés conmigo. En el día es puro verte y en la noche emborracharme, porque empiezas a faltarme. De las dos en adelante. A faltarme.